Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. ¿Quién fue? Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Este sábado, sí, así es, son las 11 y 4 de la mañana, 18 de enero 2025. Esto es ¿Quién fue? Hoy tengo una gran sorpresa. No estoy sola en el programa. Hemos arrancado con todo. Enero de mucho movimiento, enero de mucho cambio. Esto es ¿Quién fue? Mi nombre es Carol y paso a presentarlos rápidamente para que podamos arrancar y compartir el link. Levantate, loco, si no te despertaste a las 11 de la mañana. ¿Qué estás haciendo? Bienvenido, Sergio. Hola, Carito, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno estar en este estudio fenomenal de Vox, 102.9. Increíble, me encanta, me encanta. Wow, ya me están halagando la voz. ¡Pasa! Caro, te choca. No, Caro, te doy gracias. Caro, no te muevas mal. Te doy gracias, amiga, por traernos al programa, ¿no? La verdad, encantado. Es un privilegio que puedan estar. Creo que Dios acomodó todos los tiempos, se alineó todo para que hoy pudieran estar. Eve, bienvenida. Muchas gracias, buen día para todos. Y bueno, gracias por la invitación, ¿no? Estoy muy contenta acá de estar acá compartiendo este momento con vos, con ustedes, con toda la audiencia. Wow. Son dos soles que han abierto las puertas de su corazón para que pudiera aprender de ellos, ser inspirada y, por supuesto, desde aquí es poder bendecirlos a ellos también y que sean parte de esta gran familia que es ¿Quién fue? Así que ya te animo, levántate, poné la pava si no lo hiciste, anda a comprar el pan si no lo hiciste y empecé a compartir el link porque arrancamos con todo. Vamos. You may run and you can't be caught. You may hide. And you can't be found. When the Lord get ready, you're gonna move. Yeah, you gotta move child, you gotta move. Yeah, when the Lord get ready, you gonna move. You gotta move, you gotta. Unite a la comunidad de ¿Quién fue? Y sé parte del cambio. Chate, escuchá. Está muy bueno. Bancate, banca que arranque. Banca. Dale tiempo. Segundo nada más. Arrancando. Es sábado. No sé por qué últimamente cada que venimos creo que me tocó un solo día de sol a la mañana, pero está nubladito, pero es verano, es enero, muchos están vacacionando, muchos están levantando un poquito más tarde, así que amerita, yo recién los estaba retando, ¿no? Porque te tenías que levantar antes, pero si estás de vacaciones, está de vacaciones. Hay que disfrutarlo. Hoy, como siempre, en nuestra sección de buenas noticias, te animo a que empieces el día. Si todavía no lo hiciste, el día no puede empezar sin que des gracias. El día no puede arrancar sin que des gracias. Así que capaz que arrancaste pateando al perro, se te cayó el vaso, qué sé yo. Pisaste al gato y se armó un bolonqui. Pudiste haber arrancado de cualquier forma, por ahí te sonó el teléfono y te quedaste dormido, por ahí como arranqué yo, y a la mañana me desperté con la luz que entraba por la ventana y dije, no te la puedo creer, ¿qué pasó? Son las 12 del mediodía, tendría que haber estado allá y dije, ya está, pasó el programa, los chicos se fueron, viste, me armé un bondi. Olvídate. Digo, vamos a arrancar el día, dije, minutito, eran las 7, estábamos bien, no era tan grave. Pará, Caro, ¿cómo arrancaste el día? ¿Con cafecito? No, nada. Con razón me dijiste, ¿trajiste el mate? Y sí, yo le dije, loco, bárbaro. Si no traen el mate, no vengan. No. Nah. Está prohibido entrar a box, si no traes mate, no entras. Hay un cartelito. No, bola, no llegué. Si, o sea, hice así, este, como que me peiné, me tomé tiempo para peinarme, no dejé nadie. Una cosa de loco. Pero lo importante es esto de decir, bueno, ok, paro un poco y doy gracias. Así que te animo a que si no arrancaste el día, que si todavía no arrancaste el día dando gracias, pero lo arrancaste de otra forma, es no arrancarlo. Así que si querés, podés agarrar y agarrarte de esto que yo estoy arrancando el día con ustedes también, porque le dije a los chicos que arranqué las corridas. Así que hoy lo estamos arrancando todos juntos. Aunque es más, venía viajando y venía dormida todavía. ¿Venía así que, dormida, Caro? Mal, cabeceando dos manos. No. Así, viste, quería hacer la lista de difusión. ¿Para dejaste la almohada? La dejaste ya. Yo creo que está acá en la mochila porque. Yo también. Estoy re dormida. Estoy arrancando re temprano. Sí, es muy sábado. Muy sábado. Mira, yo me desperté y casi que al toque me llegó el mensaje de ustedes. O sea, dije, no te la puedo creer. Es muy tarde. Así que, señor, gracias. Gracias porque hoy tengo el privilegio de abrir los ojos. No importa si estoy corriendo o no estoy corriendo. Hoy decirle, señor, gracias. Gracias porque tengo una oportunidad más para revertir aquello que me estaba poniendo una piedrita en el zapato, para poder aprender de aquello que me estaba teniendo para atrás y nos hacemos más fuertes. Gracias, decir, señor, gracias. Es fundamental poder arrancar dando las gracias y, por supuesto, proyectando que lo que venga a acontecer, que las noticias que vengan, estamos en la sección de las buenas noticias, que las malas noticias que vengan no te avasallen, no te tiren. Estás arrancando el día, que no te tiren. Dice aquí, en la cara de las buenas noticias que te cuento, amigo, es contame, una fuente a ver. Que siempre busco porque es la cara buena del mundo. Wow. Siempre trae buenas noticias, ¿no? Qué bueno. Podemos ver noticias en todos lados, pero nosotros tenemos una virtud como seres humanos, una capacidad de elegir qué queremos consumir, de elegir qué queremos ver, qué queremos tomar, ¿no? Y elegir escuchar buenas noticias es una opción también. No sé, no te digo que seamos unos inconscientes, no tenemos ni idea, pero vivimos en el mundo, o sea, en el mundo vivimos. Ya está. Ahí estamos, día a día, remándola y luchándola. En el mundo tenemos aflicción, ¿no? Pero vencemos. Además, yo creo que es bueno también empezar con buenas noticias porque, además de agradecer, como decís, también está científicamente comprobado de que cuando uno se despierta, aunque te levantes, como decís vos, pateando al perro o lo que sea, si vos sonreís y decís hoy va a ser un día genial, también dicen que en realidad eso pasa. No es que está también comprobado cómo trabaja la mente, ¿no? En todo esto también. Así que es bueno también eso, dar gracias, sonreír, decir, ser positivo, ¿no? Ser positivo, que hoy va a ser un gran día y así va a ser. Y por eso también es bueno arrancar con buenas noticias. Wow. Claro, el positivismo desde la convicción, ¿sí? Porque nosotros podemos ser positivos en que las cosas nos van a surgir bien porque nuestras propias fuerzas nos ameritan y porque lo pusimos, sino que con el entendimiento de que si cada neurona de nuestro cuerpo fue pensado, escrito y detallado, sí hay autoridad, sí tenemos ese poder de que cuando decimos hoy va a ser un día, como dice Bebé, positivo, hoy va a ser un día bueno, hoy va a ser un día agradable, se provoca en nosotros esa predisposición, porque le estamos hablando a nuestro cuerpo. En nuestro programa aprendimos un montón en la diferencia entre ser positivos y tener la convicción. Es como muy finito el hilo, pero no, a no confundirnos, porque el positivismo se nos puede ir. La convicción no. La convicción y la certeza no se nos va. Entonces, cuando por ahí viene, venimos todos, venimos re bien, pum, nos caímos la bici, en vez de nos caímos la moto, que nos me pasó, me acuerdo, ayer que iba caminando con Tiaguito y venía un loco con la moto, bla, bla, bla, bla, re canchereando, ¿viste? Claro. Y te rapó, la típica, se cayó. ¿Viste la típica que vienen con la moto y que hacen Willy? Yo no sí, sé cómo no hacen. Hizo Willy igual. No, no hizo Willy. No hizo Willy, pero se cayó igual. Se cayó igual. Se cayó. No. Y claro, obvio, hacía calor, venían yo, se quemó la gamba, ¿viste? No. Sí, horrible. Nunca más lo hace. O sea, nunca más. Olvidate. Levantamos la, ahí está, eso es lo que yo voy. A eso es lo que yo voy. Ahí va. Él, levantamos la moto, le digo, loco, ¿estás bien? Qué sé yo. Y me dice, sí, estoy bien. Lección aprendida, dice el flaco, ¿viste? Eso por canchería. El tipo venía re positivo de que le iba a salir todo de bien. Claro. De golpe, patinó la moto, se fue, se hizo moco. Está bien. No sé, ojalá que esté escuchando la radio. Está bien. Sí, la moto era re pesada. Yo también me hice la canchera, la quise levantar. Claro. Mi positivismo dijo que iba a poder, pero no podía levantarla. Pará, claro. O sea, en un momento, la super chica, la mujer maravilla. Yo corrí, no sé para qué, ahora. O sea, no tengo ni idea porque no podía levantar la moto. Le decía, quédate quieto, le dije. Quédate quieto. Que te hago la oración de salvación. Te hago la segunda, te hago la segunda. Pará. Entrégate tu corazón a Cristo, le dije. Por las dudas, no, por las dudas, claro, se la duda, claro, te vas a lo certero, le digo. Olvídate. No, estaba bien, ¿viste? Estaba Tiago, que Tiago tiene más fuerza que yo, lo levantamos la grande, moto. Tiaguito. Y él decía esto: bueno, lección aprendida. Pasó de positivismo a la convicción de que no tiene que canchería más con la moto. La convicción permanece. El positivismo se nos puede escapar. Acá dice en la fuente que tenemos nosotros, la cara de la buena noticia. Uy, somos un montón hoy. La estimulación espinal de alta frecuencia. Perdón, me comí una parte del título. Sorry. Sí, estimulación espinal de alta frecuencia para reducir la espasticidad muscular. No tengo ni idea qué dijo. ¿What? Vamos a detallar esto, porque esto es un malanguí. Descubren que la estimulación especial de alta frecuencia resultaría prometedora para reducir la espasticidad muscular, recuperando la capacidad de caminar. Ah, ahí entendí. Los espacios entre vértebras, los músculos que cuando, ¿no? Para. No entendí nada. No entendiste nada. Esta es la buena noticia, chicos. Toma dos. Ahí dice: va. Estudios recientes demuestran que la estimulación eléctrica de la médula espinal es una estrategia prometedora para recuperar la capacidad de caminar. ¡Wow! Esto está muy bueno. Después de una lesión medular, sin embargo, en el caso de los pacientes que sufren espasmos musculares, los protocolos de estimulación tienen un efecto limitado debido al comportamiento impredecible de la rigidez muscular involuntaria relacionada con la espasticidad. La espasticidad muscular afecta a casi el 70% de los pacientes con lesiones medulares. Bueno, esto está muy bueno y sabes que me lo relaciono un poquito con la perspectiva de Eve. La ciencia no te va a apartar nunca de la fe. Claro. La ciencia nunca te va a apartar de Dios. Esto que decías que está científicamente comprobado es porque la ciencia es Dios. Nunca, porque hablemos de la ciencia. Como que todo se relaciona, totalmente, ¿no? Totalmente, porque Él es el creador de todo. La ciencia, de hecho, corrobora que existe algo mayor. Entonces, eso es hermoso. Así que cada vez que escuches que la ciencia corrobora algo, lo que está corroborando es la creación de Dios. Y hoy nos dice que se encontró que a través de la frecuencia, los dolores o los espasmos o las limitaciones para caminar debido a una falla medular, te la repasé en criollo. Increíble. pará, increíble. No, y aparte que es como que estoy viajando, ¿viste? Como que ya me hice toda la, ¿viste? La pantalla. Claro, ¿viste? Como que me metí en el cuerpo humano ahí. Una cosa de loco. Así estamos arrancando esta mañana aquí en Quién Fue por Radio Vox 102.9. Hoy somos una patota. Esperamos realmente bendecir tu vida. Estate ahí. Conecta, compartí el link. Así estamos arrancando. Vamos a escuchar nuestras primeras dos cancioncitas. Ahí va. Y volvemos con todo. Pará. A ver. Me olvidé. ¿Qué pasó? Decir la consigna. La consigna. Me olvidé de decir la consigna de hoy. La consigna de hoy. Pará, ¿qué consigna? Y porque viste lo que me pasó a mí. Yo dije, no puedo ser yo la única. No puedo ser yo la única que se duerma. Así que la consigna es: ¿cuándo fue la última vez que te quedaste dormido o la última vez que te quedaste dormida? ¿Y qué onda? No, contame un poquito de eso. ¿De qué se trató? Porque no puedo ser yo la única, loco. Únanse, que seamos más. Qué tema, ¿eh? Qué tema. O nueve, qué tema. Sí, pero claro. La última vez que te quedaste dormida y te perjudicó, o la última vez que te quedaste dormida y bueno. La que vos quieras. Ah, ok. La que vos quieras, la que piensa que construya, sí, la que vos quieras. Que la gente se anime, che, sí, de otro lado. Que se anime, no, de sinvergüenza nada. Vamos a escuchar la primera dos cancioncitas y volvemos que ya hay mensajes. Under the heat, I'm like a light. howling. Rise up, rise up, rise up, rise up. 6 feet under. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Ahí estamos arrancando. Yo creo que hay muchas personas que están despiertas. Aunque mi cara no diga lo mismo, yo también estoy despierta. Estoy súper animada y feliz de estar aquí compartiendo este episodio de Quién Fue y que puedan conocer a estas personas que tanto me inspiran. Sergio y Eve están acompañándonos hoy y posiblemente los vuelvan a escuchar y estén con ellos compartiendo de la transformación. ¿Quién Fue? Se trata de justamente de poder ser subsanados, de poder ser inculpados, ¿no? De ser los, de ser, no solo el quién fue el que transformó tu vida, quién fue aquella persona la cual te puso donde estás, pero vosotros sabemos que tenemos un quién fue que es más todopoderoso, wow, que nos transforma, es sin tapujos, es poder vivir nuestra realidad y liberar a alguien a través de realidad, sin tantas vueltas. Por supuesto, sí, que entiendo que del otro lado somos muchos, ¿no? Y que hay muchos conceptos. Hoy Nosotros lo que hacemos, amigos, es transmitirles a ustedes lo que realmente transformó nuestra vida, lo que nos hace caminar en libertad y, por supuesto, nuestras luchas, porque somos, también fuimos apuntados, también fuimos amasados, ¿no? Y revolcados, ¿no? Todo. Nos amasaron todo. Un poquito, ¿eh? Vos que estás del otro lado, nos amasaron un poquito, bastante, ¿eh? A nosotros también, ¿eh? Qué entonces. Bar. Tenemos esta posibilidad de decirte que se puede, que el quien fue, acá en quien fue, vamos a animarte siempre a más, a elevar tu fe y, por supuesto, tu convicción, lo que nadie te puede quitar. Teníamos aquí la consigna, amigos. ¡Wow! Teníamos acá la consigna. A ver. O sea, la consigna es, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste dormido? No, como dijo Dami anoche. A ver. Este Dami siempre me jode la consigna. Pero está bien, tenía lógica, lo dijo bien. O sea, la respuesta está bien, era válida. Ponele que era válida. Era válida. Era válida. En el múltiple choice, Dami te tapó anoche. Está bien. A pesar de anoche, que te quedaste dormido. O sea, que te tendrías que haber despertado y no te despertaste. No. Es jodido, ¿eh? O sea, no. Sí, bueno, pues ni hablar. Pasaste de largo. Claro. No te despertaste a tiempo. Pero no es tan jodido eso. Yo, si es por mí, amigos. Yo voy con Jesus, son ustedes, si se quieren. De una, esa es verdad. Uno, si vamos a lo que es, ya me quiero ir. Claro, ya. Ya me quiero ir, así. Como dijo el director, ¿no? Ya te querés ir ya con Jesus. Con Jesus Christ. Con Jesus Christ. Es así. Yo me acuerdo, una de las veces que siempre me acuerdo que me quedé dormida. Voy a tirar así, disparo. Voy a hacer la primera como para decir que sí, la consigna rompe la respondo, ¿viste? Rompe el hielo, Caro. No solamente por hoy, que pensé que eran como las 12 del mediodía y me reasusté. No solamente por eso. Por Dios. Me pasó que como cambié el ringtone del celular, no reconocí, evidentemente mi cerebro no reconoció el sonido del despertador. No lo reconoció o yo estaba demasiado dormida. Pero, pará, ¿viste que? Disculpa que te interrumpa, Jute, Caro. ¿Viste que pasa que pones el despertador y a veces no suena? Viste que como que se, no sé, ¿y cómo manifiesta? Sabes que no sonó? Y, ¡epa! Para mí, es verdad, que sonó esa. Y lo quedaste dormido. Es verdad. ¿Qué? ¿Cómo sabes que no sonó? ¿Entendés? Es verdad, pero a mí me pasó ponerle que como que no sonó. Pero claro, ¿cómo sé que no sonó? O estaba dormido, yo me imaginé yo que me no sonó. Autoconvenzo, y recontra sonó y nunca me lo maté. Sonó. Es así. Bueno, en fin. La cosa es que, a pesar de esta anécdota de hoy, ¿no? Que me quedé dormida y yo dije, no puedo ser la única. Siempre me acuerdo cuando entraba a laburar a las 7 de la mañana y Tiago entraba a las 7 y menos 10, tenía que tomar la combi. Ahí cerca del trabajo. O sea que yo, 7 menos 20, madre responsable, mínimamente tendría que estar en la esquina esperando que se lleve la combi. Obvio, claro. Y era las 7 menos cuarto y yo estaba durmiendo. Suena el gris. No sabe. Ese día, o sea, cómo me levanté. No, yo nunca pensé que podía ser tan rápida en algo. Agarré. Y sí, olvídate. ¡Despertate! ¡Dale! A las corridas limpias, ¿viste? El nene así de todo dormidito, claro. ¿Viste? ¿Viste? Claro, ¿viste? O como esa parte, ¿viste? Mi pobre angelito que se quedan todos dormidos y tienen que ir. Se empieza así, claro, tirando yo, las cosas por todos lados. Claro, ¿viste? Ahí son un montón. Menos mal que tengo uno solo. Ya se me olvidó uno solo. Ya se me olvidó solo un montón. ¿Y sí? Mira, ahí me pasó y digo, despertate, dale, no tenemos, y te hago así dormido. Nada, lo fui vestiendo en el bondi, lo fui vistiendo como venía, viste, como que agarrás todo. Claro. Y así llegué, bueno, y ahí aprendí que hay cosas en las que no hay que perder tiempo. Y ahí dije, bueno, puede suceder. Esa fue una de las veces que recuerdo más traumáticas, no solamente para mí, sino para el nene. Qué bueno, claro, viste, fue, che, pobre Tiago, loco, un saludo grande a Tiaguito, qué grande. Sí, ahí estaba mandando mensajitos. Pero yo pienso que a todas las madres, a mi mamá también le pasó que cuando yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, mi mamá siempre nos despertaba temprano para ir y una vez se quedó dormida. Y encima éramos tres, mis dos hermanos. Tenés que preparar a tres. Y nada más me despertó a mí y a mi hermana, mi hermana más chiquita se la dejó dormida porque ella era más difícil de levantar y de todo. Entonces, ya fue, me rindo, dijo la de. Sí. Y me acuerdo que mi mamá también se levantó toda alborotada así y listo. Y nos cambiamos y nos fuimos volando. Hasta que por ahí tenés la chance, ¿viste? Voy, si a tengo ver. La chance, bueno, dejo durmiendo o me quedo durmiendo. Ya me desperté tarde porque quería hacer cosas. Pero hay cosas en las que no tenés la chance. Es verdad. Tenés que levantarte y arrancar. Sí o sí. Sí o sí. Arrancar de una. Tenés que arrancar de una. Yo no me quiero todavía meter en tema porque quiero que reflexionemos un poco. ¿Sí? Este es el disparador nada más. Es el disparador. Ahí se está conectando Evangelina Fiumano. Hola, bendiciones, nos dice. Hola, Evangelina, un gusto que estés saludos. Ahí conectada. Saludos. Qué lindo. Strombok dice, hola, chicos, saludos. A Sergio y a Eve, así Eve con E. Vamos, dice, saludos. Saludos ahí que estás del otro lado. Vamos, vamos. Que Dios los bendiga en este día. Qué lindo oírlos. Facu, ahí está saludando. Facu, buen día, buenas, buenas. Saludos, esperamos Facu. Que se haya levantado con todo, que se haya levantado bien hoy. Y vamos a escuchar, tenemos un mensajito, Dami, el que vos quieras, a ver alguno que ya vaya respondiendo a la consigna, o no tengo ni idea que dice el mensaje igual, pero bueno. Hola, Carol, buen día, buen día. Yo por lo general me duermo los martes, los jueves y los sábados, justo el día que pasa el basurero. Hoy casualmente algo me despertó, estaba durmiendo arriba y sentí un ruido que me despertaba, me despierto y era la compactadora. Imagínate. La compactadora. Me calcé, bajé corriendo por la escalera, a la puerta que no encontraba la llave. Abrí la puerta, salí. Me imagino la secuencia. Cuando estoy llegando al portón, veo cómo se va. El basurero. Mi amigo, el basurero. Vacío prácticamente. No. ¿Qué va a ser? Esa es mi constante. Es un pequeño problema que tengo. No hay modo. Voy a... A ver los planes que está haciendo. A tener que buscar otra técnica para... Con el tema de sacar la basura cada vez que pasa mi amigo el basurero. Porque es increíble. No hay, no falla. Es re puntual el loco el basurero. Martes, jueves y sábado paso de largo. Yo y el basurero, los dos. Solamente que él se va vacío y a mí me queda la bolsita de basura ahí. Es una guerra esto. Algún día lo voy a enganchar. Un saludito. Bueno, a ver. Qué tremendo, está buenísimo. Yo, no sé ustedes. Yo me imagino toda la secuencia del loco bajando la escalera, dormido, queriendo buscar la llave que no la encuentro y el basurero que te pasa ahí por el frente. Sí. Eso es una constante y en realidad, la constante. Yo en realidad esa constante no la tengo porque no lo tengo incorporado que pasa el basurero. No lo tengo incorporado como que alguien más lo va a hacer, ¿viste? Lo va a hacer otro. Entonces claro, que lo descarté. Ya está, mucho que me levanto yo, que me despierto. Imagínate, claro, y bajar con la almohada, todo. Nada, olvídate. No puedo. Se puede. Claro. Voy a agarrar y lo voy a empezar a dejar colgado ahí en clavado. Ya programado ahí. La reja, bebé. Claro. No, ni hablar. Saludo a los basureros de Guernica que laburan un montón. Saludo a todos. Dice que se iba vacío, claro, se iba vacío porque la mitad de la basura de Guernica está en mi casa, en el patio que nadie la saca. Por eso se iba casi vacío. Claro, hay ese sería un serio problema. Tengo problemas. Me tengo que poner las pilas a arrancar este año. Sí, sí, sí. El patio creo que mide como 5 metros más y saco, tremendo, ¿eh? Mentira. Los oyentes que están escuchando, no es así. No es así. Mal ejemplo que daba, la loca, ¿viste? No es así. Bueno, pues estamos charlando de esto, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuándo te quedaste dormido? Chicos, ¿ustedes qué onda? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste dormido? ¿Tipo en laburo? A mí me pasó, mirá, te cuento, claro. A mí me pasó una vez, venía al laburo, venía en el. Esta es típica, yo creo que le pasó a más de uno, a lo muchos. Que voy a contar ahora. No sé. Bueno, vamos a ver. Pero a mí me pasó poner, venía del laburo y quedarme dormido, o sea, venía de Ezeiza, quedarme dormido hasta Constitución. Y Constitución, onda que, ¿viste cuando abrís el ojito como diciendo, bueno, me quedo dormido, sigo un poco más? volví de nuevo para Lomas. Pero, ¿viste el bajón de decir, me quedé redormido y querés llegar a un horario a tu casa y llegás recontra mega tarde? Bueno, me pasó, amiga. Quedarme dormidazo entonces, mal y toda la gente mirándome diciendo, ¿qué haces? Entonces, no llegaste tarde a trabajo porque era de vuelta cuando volvías. No me perjudicó tanto. Me perjudicó decir, no llegué a la camisa. ¿Viste que alguno te queda acostado ahí? ¿Viste? Más si trabajás de noche. El loco durmió una hora y media en el tren y quería seguir durmiendo en la casa. Y quería seguir durmiendo, tipo, claro. Pero viste que como que dormís todo duro. O cuando. Cambia, y me pasó también dormir parado en el colectivo. Dormir parado, o sea, no tengo problema. Posta. ¿Podés hacer eso? Puede ser. O sea, vos que todo estás es en otro lado, te pasó, todo es posible. Todo es posible para el que crees. Para el que cree. Yo creo que puedo quedarme dormida parada. Mal. Hay muchas personas que quedan dormidos parados, más los que trabajan de noche, que están toda la noche sin dormir y quizás están viajando parados. Sí, yo también vi. Yo soy muy de dormirme tipo de golpe, ¿viste? Sí. Así, estoy arriba y me duermo. Y hay personas que yo sé que si en determinadas circunstancias ya sé que se van a dormir. Desde el vamos, ponele a mi hermano, le pones una película, ya está, yo ya sé. Antes de poner la película, el loco está allá arriba, ¿entendés? Pero wow. Mi hermano le pusiste una película, se durmió los dos primeros segundos, o sea. Jodeme. Cinco minutos entró la introducción, ¿viste? Habló un poquito, ya está. Se durmió. Que hay gente que te dice, che, vamos a mirar una peli, se duerme. Se duerme cosa. Literal. Sí, sí, sí. Facu sube al colectivo y se duerme. Yo ya sé, como un niño, ¿entendés? O sea, se sienta, ya está, se durmió, ¿viste? Los se durmió algunas, personas leyendo también un libro se quedan dormidas. Es verdad. O otras personas cuando le tocan el pelo también se quedan dormidas. Es verdad eso, ¿no? Vi muchas personas también cuando les cortan el pelo que se quedan dormidos mientras les están cortando el pelo. No. Ah, tenés che, razón. Pará, mientras no se quede dormido que le está cortando el pelo. Porque se quedó dormido que está. El cliente se quedó dormido. Le mandó ahí, claro. No, la que me hizo acordar Eve. ¿Qué te pasó, Carlos? Sí, ¿qué te pasó? Que te cuento de esta. Yo, mi primer laburo fue lavando cabezas en la peluquería. Jodeme. Pará, chicos. Presten atención esto. Fui lavando cabezas, ¿viste? Nada. Joven. O sea, y yo hablaba con todo el mundo, claramente, porque siempre hablé así, desde los 18 más o menos que arrancó arranqué la carrera de hablar. Y en un momento yo veía que la señora no hablaba, ¿viste? Yo lavaba la cabeza y claro, la señora tenía como una pequeña jorobita. ¿Viste? Y era el coso ese que es de plástico, pero que se mueve, como que tiene una palanguita, era, no era la que era fija. Era como una palanguita. Y yo no sabía cómo hacer para la señora. Me di cuenta que estaba dormida, como para hacer para acomodársela mejor. Y en un momento se dije, no, era por acá el asunto. Y yo hago así, se destrabó la palanquita y se la empapé, pero la empapé. Y la señora hace. Y esa parte vos dijiste, tengo que salir corriendo, volando. No, ¿sabés? Me mojé los pantalones. La señora la empapé. O sea, la empapé, la desperté también. No. Y yo, la zapato. ¿Era verano o invierno, por lo menos? Era verano. No, hacía un calor. Ah, bueno, vino bien. Pero la mujer me dijo de todo. Te dijo de todo igual. Me dijo de todo. Olvidar. Y yo iba, y me acuerdo que estaba el dueño de la peluquería, y me hacía así como diciendo, sos un inútil, No podés. Si yo te dije, viste, te decía. Y me acuerdo que voy caminando y me había mojado tanto los pies, que cuando caminaba me salía agua, viste, crush. No. Bueno, yo quise ayudar a la señora y al final y al cabo la terminé empeorando. Ahí se está conectando Gráfica Guernica. Saludos, Carol, sos crack. Gracias por estar ahí. Martín, no sé quién está ahí del otro lado escuchando el programa. Saludos. Te animo a que nos puedas contestar esta consigna, que puedas empezar a recordar en qué momentos te quedaste dormido. No hablamos de quedarnos dormidos, sí, descansé. Hablamos de que me quedé dormido y no quería. Me quedé dormido y yo quería estar despierto. Claro. Porque hoy vamos a tener un disparador y te animo, como siempre, a compartir el link. ¿Quién fue? No te va a dejar como estabas. ¿Quién fue? Te va a transformar. ¿Quién fue? Tiene esta iniciativa y esta intención de ir y transformar algo. Esto es así. Cuando nosotros vamos a la presencia del Padre. Cuando nosotros sabemos que nos despertamos, vimos la gracia y le dijimos, Señor, haz tu voluntad en nuestra vida, algo tiene que suceder. Si nuestra vida sigue exactamente igual, es porque realmente estamos hablando, no estamos creyendo. Claro. Estamos hablando y no estamos caminando. Hay algo que tiene que romperse en tu corazón y en tu mente. Animarte a romper las estructuras. El quién fue no te apunta a vos. No somos nosotros mismos y el de arriba el que tiene que transformarnos. Así que te animo después de todas estas anécdotas. No sé si tenemos un mensajito más. ¿Teníamos algún mensajito más? Bueno, vemos. Si no, yo lo busco. Pero me parecía que había uno más. ¿Pero tenemos uno más? Vámonos más. Escuchamos el otro. Ver. Buenas a todos. ¿Cómo están? Bueno, la última vez que me quedé dormida, hace mucho que no me quedo dormida, pero tengo una que recuerdo, que estábamos íbamos a trabajar a Flores con mis hermanos. Yo trabajábamos con mis hermanos, estaba Silvana, Ever y Van, creo que también estaban, y viajamos todos en el mismo colectivo, y se ve que por ahí me dormí, y cuando me despierto, miro así, y digo, uy, ¿dónde están todos? ¿Sí? Me doy cuenta que me quedé dormida, que ya me estaba pasando la parada. Se fueron todos. Me levanto, corro a querer bajarme y los veo a mis hermanos abajo del colectivo. El colectivo arranca, yo no llego a bajar y ellos saludándome me habían dejado durmiendo. Te tiraron. Ellos te bajaron y yo me había quedado dormida. Y me bajó como a dos cuadras después de las paradas ahí. Capital no eran, no son así, una tan cerca de la otra. Por lo menos en aquel momento. Qué y bueno, esa creo que me acuerdo ahora, que una vez que me quedé dormida y mis hermanos me dejaron dormida en el colectivo. Son de lo peor, loco, no. Dejate de joder. Si la viste que che, estaba durmiendo. Qué maldad, qué mal esos hermanos, ¿eh? La viste que estaba durmiendo. Cero para todos los hermanos ahí. La re disfrutaron para mí. Le dije, me vamos a dejar dormida esta. Para que duermas. Que se baje. Yo me quiero imaginar la cara de Brenda cuando vio que estaban todos mis hermanos parados en la esquina. No. En la parada del bondi, diciendo que ya estaba arriba y ya estaban abajo. Qué bueno, maldad, che. A ver, gracias por responder las consignas, gracias por ser parte, gracias por animarte a hablar, a contar. Cuando nosotros hablamos, por eso hablo mucho, por eso Sergio habla mucho, por eso Bebe está acá con pinche. Pero bueno, hoy no te estoy peleando, Carito. No. Hoy te dejo que hables. Sí, habla, yo acoto ahí. Hoy me estoy sacando las ganas por el sábado. Olvídate. Ya la veo venir, ¿viste? Ya la Y hasta la vida agarraba al celular así. ¡No! ¡Quiero hablar! ¡Dejá hablar! ¡Cállate un poco! ¡Claro, basta! Vamos a escuchar dos canciones más y volvemos y arrancamos con todo. Dale, que hoy nos cacheteamos así para despertarnos. Yo estoy aprendiendo cada día más satisfecho en ti, a medida que te conozco más, todo pierde su valor. Yo estoy aprendiendo cada día más satisfecho en ti, a medida que te conozco más, todo pierde su valor. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Oh. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface, yeah. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Satisface, nada fuera de ti, yeah. Eres mi mayor placer, fuente de satisfacción, Cristo. Eres el autor y el consumador de nuestra fe. El autor y el consumador de nuestra fe, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, yeah. La imagen del Dios invisible, yeah. Yo estoy aprendiendo a estar cada día más satisfecho en ti, y a medida que te conozco más, todo pierde su valor. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me me satisface. Una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Oh, y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface. Nada, nada. Conocerte a ti, Cristo, y todo lo que podíamos ganar consideramos pérdida por conocerte más a ti, oh, más a ti, Jesús. Oh, nada tiene más valor que tu corazón, que tu belleza. Nada tiene más valor que tu corazón, que tu belleza. Aquí estamos volviendo. Cancioncita que te puse, amigos. ¿Eh? Qué cancioncita que les puse, ¿eh? Qué lindo tema, che. Así es, así es. Están ahí conectándose las personas. Gracias por estar conectados. Gracias por ser parte de esta familia. No sé si quieren dejar algún saludito antes que arranquemos, porque ya arrancamos. Pero por supuesto, amiga. Aunque no parezca. Aunque no parezca, arrancamos. Aunque no parezca, a la gente que está ahí sintonizando, aunque no parezca. No, le mando un saludo muy grande a Evangelina Fiumano. Dice, hola, bendición. Le mando saludos de la verdulería. Allá, un saludo grande allá, Berizo, La Plata, Límite. Saludo muy, pero muy grande a Evangelina, que está haciendo el aguante del otro lado. ¡Qué grande! Se va expandiendo. Se va ¿quién expandiendo, fue? ¿Eh? Vamos llegando a distintos y mandamos lugares. A España. Vamos a ver España. Tocamos la puerta ahí. Vamos a tocar la puerta de España. Toco a ver si la puerta y llamo, dice. Claro, sí. La puerta y llamo. No. Bueno, amigos, hoy tenemos esta consigna que nos llevaba a reflexionar sobre quedarnos dormidos, ¿no? Qué tema. Así que yo dije, vamos a hacer las cosas bien como corresponde, de forma comprometida y responsable. No vamos a hablar así porque sí. Y lo primero que ante todo, me fui a buscar el término. ¿Qué significa dormir? ¿No? ¿Qué nos dice? Dice que dormir es hallarse en el estado de reposo, que consiste en la inacción, o sea, falta de acción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Wow. Dormir es no tener acción, es estar en suspenso y que todos nuestros sentidos y todo está sin movimiento de forma voluntaria, no involuntaria. Nadie nos obliga a dormir, sino que automáticamente el cerebro entra. Antes te dicen, cuando sos chiquito, anda a dormir porque cobrás. Anda a dormir porque chancleta. A dormir, no te quedes hasta tarde. Pero en definitiva, la decisión es una decisión en la mente de quedar, permanecer dormido. Yo me acuerdo que me hacía la dormida hasta que el abuelo se fuera y me levantaba. ¿En serio? Sí. O sea, así es desde... O sea, podés no dormir. Pero... En la decisión dice, bueno, ok, cierro los ojos y duermo. El cerebro apagó. O sea, tu cuerpo está funcionando, hay latido en tu corazón. Claro, ¿viste que pasa también que hay gente que duerme pero tiene como los ojos despiertos? ¿Qué onda? Los ojos abiertos. ¿Viste los ojos abiertos? Los ojos abiertos. Los ojos despiertos, le mandé. Despiertos. Pero viste que hay gente, pero es verdad, hay gente que está dormida con ojos abiertos. Qué loco. Bueno, eso está muy bueno porque es un poquito, vamos a charlar un poquito de eso. Sí, vamos a llevar esto. Siempre, siempre nos reímos un poquito, tenemos estas anécdotas, pero busquemos ser transformados. Así que si estás ahí del otro lado y querés ser transformado, te animo a que empecemos a reflexionar juntos. Y yo, cuando pensaba, ¿no?, en esto que significa dormir, esto que es estar en un estado de reposo, de inacción, de suspenso, donde nuestros sentidos están en suspenso, sin actividad, de modo voluntario. ¿Cómo puede suceder eso en nuestra vida? Pero nosotros a eso sí lo llevamos a nuestra vida. Yo te quiero hacer unas preguntas, sé que si estás del otro lado y si sos valiente y querés responder, por supuesto, bienvenido sea, pero si no, te animo a que te la hagas a vos misma, porque yo mismo me las he hecho. Y venía esto, ¿cuántas veces, cuándo sentiste que podrías haber hecho algo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces dijiste, oh, cómo dormí con esto? ¿Cuántas veces fue la última vez que dijiste, sí, bueno, ya está, la próxima? La típica, no, me pasó el tren. No me subí. No sé si va a volver a pasar el tren o no. La cosa es eso. Wow. Es que ahí estamos durmiendo. ¿Cuándo fue la última vez que te tendrías que haber animado a hablar y no lo hiciste? Y vos decís, uy, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo dije? Y resultó ser de que no tuviste esa otra oportunidad para hablar con esa persona. Resultó ser de que no tuviste esa oportunidad de abrazar de nuevo. O sea, ¿qué cosas sentís que no te salen, pero... están en tu corazón? Porque, ¿qué pasa? Yo pensaba en este concepto, ¿no? Nosotros estamos durmiendo de forma voluntaria anhelos que están en nuestro corazón, sentimientos que están en nuestro corazón, de forma voluntaria los estamos tirando para atrás. Y dice, bueno, para un minutito, vamos a dormir ahora, te voy a dejar dormir. Lo que está en nuestro corazón, nosotros fuimos creados, no solamente imagen y semejanza, sino que lo más profundo y lo más hermoso que cada uno de nosotros tenemos, que es el sueño de Dios, está depositado en nosotros. Esta semana activamos mucho el hecho de que en nosotros hay eternidad, en nosotros hay planes que están escritos, en tu vida hay planes que están escritos, hay sueños y hay un llamado. Hay algo en vos que quiere despertarse, pero somos nosotros los que decimos, ay, vamos a olvidar, ay, vamos a dormir. Dormí ese sentimiento. ¿Qué cosas resuenan todo el tiempo en tu corazón y vos decís, ay, me gustaría, y nada, lo dejás ahí durmiendo? Esperás con el tiempo. Otras cosas que venían, ¿no? Cuando ves a alguien, amás a alguien, querés a alguien, y creemos que siempre tenemos tiempo para decirles que lo amamos. Creemos que siempre tenemos la oportunidad de decir, hey, sos importante para mí. Y porque son tus hijos, o porque son tus tíos, o porque son tus hermanos, y damos por hecho. El dar por hecho, el suponer, nos hace dormir. ¿Cuántas veces te has querido decir, estaría bueno, ¿no? Podría abrazarla, podría abrazarlo ahora. Podría abrazar y contener a mi hijo, o a mi hermana, a mi padre, a mi pareja. O sea, podría hacerlo, pero no, mejor no lo hago. Lo hago después. No es necesario, ya se le va a pasar. O sí, ya sabe. Entonces, ¿es que hicimos? Dormimos algo que venía de Dios. Nuestros sueños, todo lo que sea en amor y perfecto y para dar, es de Dios. Porque ahora, también te puede pasar, te agarrás y decís, y bueno, no, pero si yo quiero acogotar a alguien, y si yo quiero trompear a alguien y que no me contengo, ¿qué me estás diciendo? No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que hay cosas buenas que están en vos, que no solamente te va a construir a vos, sino que busca y tiene la intención de impactar al otro. Todo lo que viene de Dios. Aparte, lo que genera el abrazo, ¿no? Uno a veces se contrae de hacer eso y te puede llevar a cambiar la vida de alguien. Cambia la, o sea, totalmente. Un, algo que accionás puede cambiar la vida de otra persona. Ahora, si te quedás, capaz que esa persona estaba pasando por un momento malo, o tal vez tenía, no sé, pensaba en suicidarse, y tal vez tu abrazo, porque puede ser un pariente, puede ser un desconocido, puede ser quien fuere, pero siempre esa persona, siempre lo que hablamos con Eve, ¿no? Eso de que cuando hay gente que tiene motivos, y el no criticar a esa persona, porque no sabes qué está pasando esa persona, ¿no? Entonces, qué importante lo que decís, Caro, de poder abrazar y contener a esa persona. No dejarnos que no me animo, no puedo, y veo, dejo pasar. Y por ahí era el último instante que tenías para que también, esa persona sea cambiada. Y también de decirle lo importante que es para alguien, ¿no? También claro. Como siempre dice, bueno, por ejemplo, yo escucho mucho a Dante Gebel, que siempre dice a todos, siempre al final dice, claro. ¿Cómo te ama el señor princesa? ¿Cómo te ama el señor príncipe? Eso es muy importante, dice que así también cambia, o sea, muchas personas le dijeron, ¿cómo me cambiaste al decir eso? Al decirle que sos importante para alguien, que alguien te ama profundamente, que sí, no estás solo. Porque hay personas que por ahí se sienten muy solas, que nadie las quiere. Y eso cambia un montón, así lo mismo que el abrazo también. Totalmente. Wow. Ahora, acá, cuando nosotros sabemos que podemos hablar y alentar a alguien, a través de un abrazo, a través de una palabra. Pero, ¿qué cosas hay en vos, particularmente, que son tuyas, que no dejas salir? Hay cosas que están en vos que no dejamos salir. A todos nos pasa que hay algo en nosotros que tienen esas ganas de salir y las guardamos. Puede ser un abrazo, puede ser una palabra, puede ser las ganas de estudiar, claro. Puede ser la iniciativa de hacer algo y vos lo ves tan lejano, no sé, no importa, no lo haces. Claro. ¿Qué cosas invaden con fuego en tu corazón? A veces nosotros no nos damos cuenta y como decía Sergio hace un instante, caminamos pensando, porque tenemos los ojos abiertos, de que estamos despiertos en una vida viviéndola, y sin embargo, cuando viene el ardor, viene el fuego en nuestro corazón, nos damos cuenta que hay una vuelta de rosca que nos está faltando. Hay una vuelta de rosca que en tu vida estás ahí como diciendo, hoy yo esto lo tendría que hacer. Quizás estás en tu casa, ahora estás escuchando, y algo empieza a latir en tu corazón que para vos es imposible. Que para vos es sumamente imposible por tu carácter o por tus posibilidades, por lo que fuese. Hay algo que te dice, no, mira, ese sentimiento que tenés, por más lindo que sea, a dormir. Por más lindo que sea, dormilo, ya está. Porque la realidad, lo que ven tus ojos, es imposible. No tiene sentido. ¿Para qué vas a seguir luchando por tu familia? Dormí ese sentimiento, ya está, divorciate. No va a cambiar nunca eso, no lo hagas. Tal cual. Siempre te fue así, mira si ahora vas a generar un cambio. Es la típica. ¿Viste? La típica que viene y te dice, nada, o tenés un sueño, no, me gustaría. Nada, pero si mira tu capacidad. Siempre viene eso, ¿no? Lo contrario, ¿no? Ahí va, es por ese lado. Es por ese lado. Salir de ese sonámbulo, de vivir. O sea, la técnica sería el accionar. Ahí está. Accionar algo. Tener esa iniciativa. Porque también es una realidad, ¿no? Si tenemos fe y no accionamos, la fe es muerta, ¿no? Poder accionar, decir, quiero hacer algo, quiero generar, como decía Caro, ¿no? Quiero hacer algo, pero no me animo a hacerlo porque no me dan o porque no. A veces la gente piensa que necesita otra persona. Pasa, porque hay gente que necesita un empujón de otra persona. Pero hay gente que también tiene eso y se tiene que animar a hacerlo, porque la vida pasa. Si bien nosotros creemos que hay una eternidad y vamos a vivir eternamente, pero acá en esta vida es pasajera. ¿Cuánto podemos vivir? ¿No? Reflexionemos un poco en eso, vos que estás ahí. ¿80 años? ¿90? ¿100? Así es. Te animo a que hoy, a que tomes unos minutitos y que puedas ver en qué áreas de tu vida estás quedándote dormido. En qué áreas de tu vida estás durmiendo por ahí. Estás durmiendo voluntariamente una parte de tu vida. Voluntariamente estás durmiendo un sueño. Voluntariamente estás durmiendo un sentimiento. Y no se trata de un sentimiento. Se trata de un sentimiento que, mira, a veces caminamos, como decíamos recién, caminamos despiertos y tenemos mucha facilidad, como una y otra vez lo hemos charlado, mucha facilidad para hablar lo malo, mucha facilidad para enojarnos, mucha rapidez para no controlarnos. Y en realidad creemos que estamos despiertos porque estamos haciendo algo, pero no estamos haciendo algo. En ese hacer estamos durmiendo. Entonces yo te animo en que en principio, para poder ser transformados, que puedas pensar en esas cosas que están en tu corazón y que vos decís, ¡auch! Che, esto yo tengo tantas ganas. Yo tengo realmente fuego en mi corazón. Sé que esto va a transformar mi vida. Sé que esto va a transformar a los que me están rodeando, pero me da miedo, pero no puedo, pero no sé si hacerlo. Hace tanto tiempo que tengo ganas de estudiar. Hace tanto tiempo que tengo ganas de invitar a toda la familia que esté sentada en la mesa, pero no sé qué va a pasar. Hace tanto tiempo que tengo ganas de abrazar a esta persona, a mi hijo, a mi amado. Tengo tantas ganas de decirle cuánto lo quiero y qué importante es, pero no lo hago. Sí, sí, lógicamente. Nosotros podemos ir abrazando al mundo. Viste que se ponen en el cartel y te dicen, doy abrazos. Sí, pero ¿qué está en tu corazón? Porque yo puedo ponerme un cartel de que doy abrazos, pero hay fuego en mi corazón por decirle palabras a otra persona. ¿Me explico? Es lo que está adentro tuyo. Es eso que está durmiendo adentro tuyo. Te animo, como siempre, que anotes, que reflexiones. Cuando nosotros escribimos, lo que estamos manifestando es que ya detectamos el área que tiene que ser transformada. Cuando plasmamos, decimos, ajá, acá estabas. ¿Este es el problema? Ok, yo lo voy a escribir, me lo voy a pegar en la heladera y te puedo asegurar que nunca más vuelvo a quedarme dormida, ¿no? ¿Te animo? Vamos a escuchar dos canciones y volvemos. Yeah, I don't always feel it. Yeah, but that's when I need it the most. So I'm gonna keep on singing till my soul catches up with my song. And there's times when my hands go up freely, times that it calls. There's days when a praise comes out easy, days when it takes all the strength I got. I'll bring my heartfelt bid through hell, hallelujah. And I'll bring my storm-tossed, torn-self story to tell, hallelujah. Oh, oh, oh. 'Cause God, you've been patient. God, you've been gracious. I'm trying to reach for the light. Yeah, the struggle keeps me honest, and it brings down the walls of my pride. 'Cause faith isn't proving like gold till it's been through the fire. Hey, my thank you. great unknown where my feet may fail. There I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stay, and I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Te puse dos canciones para que vayas reflexionando, ¿no? Que vayas viendo estas áreas de tu vida que podés sentir que están adormecidas, que están ahí como pendientes, o, ¿por qué no?, tu experiencia de cosas que has dejado dormir y que vos decís, pucha. A mí me había pasado de sentir que muchas veces adormecí. Durante mucho tiempo vino a raíz de un rechazo. A raíz de un rechazo muy grande. Tenía, salí muchos años, tuve de novia muchos años. Y a él no le gustaban los abrazos y no le gustaban los besos, no le gustaban los abrazos. Era re ortiva. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrimiento, por Dios! Posta, pero aguantá. ¿En serio, amiga? Tantos años así, me hizo adormecer. Claro. Y bueno, yo tengo ganas de abrazar y bueno, no puedo abrazar. Claro. O sea, de mostrar afecto. Eso lo adormecí. Claro. Yo sé que hay muchas mujeres o muchos varones, quizás del otro lado, que están luchando contra el problema de no poder expresar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo amar libremente? Claro. Cuando Dios nos da esa libertad para amar libremente, bueno, un esposo, una esposa, a un amigo o a una amiga, ¿no? Esto de decir, claro, yo puedo confiar, pero por ahí hubo algo que marcó durante algo nuestra vida y que nos dice, no, ya no puedo confiar. Claro. Hay algo que está adormeciendo las ganas de querer vivir libremente. Una circunstancia, sí, un momento de no poder abrazar, de no poder decirle a alguien, che, te quiero y tengo tanto miedo de que me rechacen que no sé si te lo voy a decir. Adormezco. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no digo ese nada. Ese miedo, a ver, uy, si hago eso, ay, no sé, capaz que me manda a pasear. Tal cual. Puede ocurrir. Puede ocurrir. ¿O por qué? ¿Por qué voy a pedir un mejor puesto laboral? ¿Por qué voy a ir por este sueño? ¿Por qué voy a ir por este objetivo de mi carrera? ¿Por qué? ¿Qué me ha pasado? Entonces tener que adormecer cosas en mi vida por miedo, por prejuicio, por orgullo, ¿no? Hay cosas que actúan en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón que nos encarcelan y nos hacen, como decías vos al principio, amigo, caminar despiertos. Así vas. ¿No? Caminar como zombie. Claro, caminar como zombie. Nos pasa a todos, ¿eh? Queremos decirle a la gente también que nos pasa a nosotros. Vivimos, tenemos errores, dificultades. No se crean porque uno está acá. No, tenemos 20.000 millones de errores. Hablo por mí. Pero camino como zombie, me ha pasado. Y nos pasa por pasar muchas circunstancias. Puede pero ser bueno. También que adormezcamos cosas por vergüenza por también. Vergüenza. O por el qué dirán. Claro. Porque a veces también nosotros somos humanos y siempre pensamos qué van a decir si yo acciono esto, si yo digo esto, eso claro, que tengo en mi corazón. Qué van a pensar los demás, me van a mirar mal. Eso también pasa, nos pasa a muchas personas. No solamente... Es verdad eso. Si es que me hace pensar, Eber, lo que dice Eber. Sí. Es que nosotros a veces somos los que adormecemos a otras personas. Por ahí nuestro prejuicio, por ahí a veces palabras, inconscientemente, ¿no? Sin como que sin querer. O a veces sin querer queremos hablar a una persona y de repente, ¿what? O sea, no sos dueño de la persona. El dueño es Dios. O sea, si la persona quiere hacer eso, lo que te queda es apoyar a la persona y decir, loco, dale, pegale para adelante. Está Dios en el medio. Yo creo que la pregunta es creo que, como decía, cuando la escuchaba hablar, yo sí dije, wow. Y capaz que en una de esas fui yo la que le dije a esa persona, no, la verdad es que ¿para qué vas a planificar eso? No vas a poder. Capaz que fui yo. Claro, puede capaz pasar. Que fuiste vos del otro lado diciéndole a un amigo, una amiga, a tu hijo, a tu hija, ¿y para qué? ¿Le vas a intentar? ¿Y para qué? Y por ahí está en su fuego, ¿no? Querer hacer algo, querer proyectar un sueño. Yo tengo mucha pasión por las acciones de misioneros y qué sé yo. Y por ahí te dice uno, no, ¿para qué haces? Y ya está ese fuego y querés hacer cosas y no lo... Y durante mucho tiempo no lo hice por miedo a que me van... Y si tienen razón y si me va mal por escuchar las palabras del otro. Pero no me di cuenta que por ahí era yo en algún momento que hice lo mismo con alguien. Entonces creo que esto está bueno, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? ¿Quién me dijo y quién te dijo? Y no es que las personas que te dijeron eso lo hicieron conscientemente. Quizás a veces muchas personas no se dan cuenta de que le están diciendo algo, que están tirando abajo el sueño de la otra persona, lo que quiere hacer. A veces contamos, por eso también es muy importante ver a quién contamos nuestros sueños, nuestros anhelos. Ahí está. Qué importante. Hay personas que sin darse cuenta son personas quizás tóxicas, que a todo el mundo le tiran la moral abajo. Por ahí no, por ahí es una persona que en ese momento se le ocurrió decir... No, de tirarle el sueño abajo, pero no es que lo haya hecho conscientemente. Como vos decís, Carol, quizás fuimos también nosotros que le tiramos abajo el sueño a alguien, pero no porque queramos. A veces también puede ser de forma inconsciente, ¿no? Claro. Che, pienso en el término, en la persona clonazepam, porque dormís a alguien. No nos damos cuenta y nos volvimos en la persona clonazepam. Persona clonazepam, y también me viene a memoria tu vida, Caro. ¿Eh? Tu vida misma. Chanfle. Tu vida misma en el sentido de que era una meta que vos estés acá. Y nosotros lo sabemos porque, bueno, nada, con Caro compartimos muchas cosas. Y sabemos que uno de los sueños que tenía Caro es volver a la radio. Y era lo que Dios le había llamado. Y no para decir, mirá, ¿sabes qué? No, nada que ver. Lo decimos porque es necesario también incentivar a la otra persona, ¿no? A decir, bueno, dale, hacelo, podés, tener esa herramienta. Y el verla de nuevo a Caro, estar en la radio, fue algo muy impactante para nosotros, ¿no? En el personal, y digo, wow, qué bueno, volvió, buenísimo. Entonces, eso, amiga, de decir, sí, loco, porque puedo hacerlo. Sí, totalmente, porque siempre que haya fuego en vos y lo dejes salir, que ese despertador, que ese, pues, así como tenemos el clonazepam, ¿no? La palabra clonazepam, clonazepam en nuestro plan de vida. Esa palabra que viene a querer dormirnos y voluntariamente, porque encima decidimos, o sea, acá es una toma de decisiones. ¿Escucha a esta persona? ¿Tomo lo que me dice? Claro. ¿O aprendo a no tomar esas palabras? Me acuerdo cuando me habían diagnosticado el virus neuronal, que no solamente me recetaban clonazepam, sino que un montón de otras pastillas que eran psicotrópicos. Y yo podía tener la opción de tomar o no tomarlas. O sea, la opción para mi vieja claramente era, mami está ahí del otro lado. Era, no había opción. Para mí sí había opción, porque para mí había un Dios. Entonces yo elegí no tomar las pastillas, porque yo tengo un Dios poderoso. Si a esta hora, amén, que tengo la oportunidad, sí, bueno, sí, la voy a resolver, pensaba. Pero es como que la circunstancia, muchas veces que vemos en el otro, por ahí vos ves a tu, me pasa con mi hijo, o con una hermana, con un hermano, con una mamá, con alguien que vos querés. Y ves que está, ves el panorama, ves, te ves todo de afuera, este que te dicen de afuera es más fácil. Y de afuera estás viendo todo turbio, ves, y no te va a salir nada, che, me parece acá. O sea, de todo lo que estás haciendo, me parece que no está va fregado, ni para atrás ni para adelante. Fregado. Sí, que tu matrimonio no va ni para atrás ni para adelante, que en el trabajo, la verdad, que te está yendo mal. Y que me ha pasado, amigos, de recibir palabras así de personas que me amaban, que yo me consta que me amaban. Pero en ese amor, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían? Ponen todo en esa olla de amor, te amo, pero por eso te tiro todos mis miedos, todas mis incertidumbres. Y yo empiezo a tomar todo. Porque digo, bueno, si lo dice porque me ama, porque algo está viendo. Y a veces inconscientemente, ¿no? Claro, como decía Eve, ¿no? A veces inconscientemente uno tira todo eso en la persona y no se da cuenta que esa persona está cargando demasiado ya. Demasiado, ¿me entendés? Porque, a ver, hay una realidad. Uno carga con problemas en lo individual, pero también cargas con otros problemas de otras personas. Y capaz que esa persona, como tenía tanta confianza, o sea, aferra tanto a uno, ¿no? Quiere contarle todo. Pero esa persona llega un momento que no da abasto. Basta. Quiere un respiro. No podés tirarle todo a esa persona. Porque el que lleva todo nuestro peso es Jesús. Claro, ahí está. El que lleva todo nuestro peso es Jesús. Por eso, mirá, ¿cuántas veces a Jesús mismo se encontró en un panorama donde estaba todo turbio? Lo venían a buscar, los amigos lo abandonaron, corría a la cruz, lo golpeaban, lo escupían, lo humillaban. Iba todo para atrás. Todos le decían, no, sal de aquí, Satanás, le decía, ¿no? En algún momento, porque nada, ese proceso que va a costarnos a nosotros salir de ese somnífero que tenemos en nuestra vida, va a costar. Como decíamos fuera del aire, nosotros necesitamos despertarnos y que despertarnos en esa cruz, ¿no? Despertarnos en decir, ok, fue crucificado Él por nosotros, por esos sueños que están ahí adentro tuyo, por esos anhelos, por esa libertad para amar, por esa libertad para creer, por esa libertad. Él ya fue crucificado y hoy nosotros te contamos y te compartimos que también fuimos ahí escarnecidos y viviendo estas cosas, decir, uy, pucha, tantos años viví así, tantos años quedé dormida. A mí me pasaba, amigos, que cuando venían y me decían, che, conocí a Jesús, y yo decía, sí, tranqui, tranqui, tranqui, a mí no me hable mucho, tranqui, no, hasta acá voy. Gracias, pero ¿viste? No. Y me acuerdo que mi hermana me decía, te tenés que bautizar, sí, están todos re crazy. Eso, están relax. Los evangelistas peor. Claro, no, no. Así era yo. No da, no da. ¿Entendés? Y me dice, te tenés que bautizar. Y yo decía, no, pero ¿qué? Ni a palo. Sí, capaz que me bautizo y salgo re loca, ¿qué andás a ver? O, viste, o te bautizás, viste, esa de Homero, que se mete y te prende foto. Claro, se cae al cielo, viste. Viste, te dice, no, si yo entro a la iglesia, no, se caen. El apocalipsis, al toque, el tiempo, los finales. Entonces, yo realmente tenía miedo, entonces lo dejé adormecido durante muchísimos años a la decisión de, porque tenía miedo. Y vergüenza, olvidate. Vergüenza. Como decía Eve hace un ratito. Una de las cosas que hacen dormir nuestros sueños es la vergüenza, nuestros sueños, a ver, nuestro fuego. Porque vos me decís, ah, pero no es mi sueño abrazar a alguien. Ey, pero quizás tenés a tu mamá, tenés a tu papá. Es verdad. Y si tenías ganas de abrazar, anda a abrazar. Y sí. Anda a abrazar hoy. Anda a pedir perdón hoy. No adormezcas más lo que está en tu corazón. Mañana puede ser tarde. Sí. Mañana puede ser tarde. Hoy es el momento que tenés para enfrentar a eso, que ese sueño, para enfrentar ese sueño, para enfrentar eso que está dormido ahí. Digo sueño porque el sueño pesa, ¿viste? Claro. ¿Viste cuando decís, che, me dio sueño? Entonces, eso que querés hacer da la sensación de que te cuesta un montón. ¿Y qué hago? ¿Le voy a decir lo que me está molestando? ¿Voy a hacer algo para transformar y me va a costar un montón? Ya fue. Lo dejo así. ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y ya está. Que a veces mejor confrontar, porque lo feo cuando vos no decís y hablas por detrás. ¿Viste? Eso, ¿viste? Murmuración. Pero, no, mira. Me dijo, no, porque fulano escuché y me engano. Y bueno, ¿qué bolazo? Ya, un teléfono quizás, descompuesto. Murmuración. Es un quilombo. Un quilombo mal. Amiga, ahí un pequeño... Jonathan Díaz dice, bendiciones, hermoso el programa. Hay un saludo grande ahí, nos están escuchando, de Rafael Calzada. Un saludo grande ahí. ¡Vamos, Calzada! Haciendo el aguante también. Haciendo el aguante. Esto es cierto, miren, a veces nosotros nos jactamos, como decía Sergio al principio, nosotros no estamos acá por perfecto, estamos acá justamente por imperfectos y por haber aprendido. Como dijimos al principio, somos hijos... que hemos sido enderezados y seguimos siendo enderezados. Seguimos en proceso, pero de una forma diferente. Hoy te quiero animar a que te despiertes, que tus ojos se abran así como se abrieron los míos hoy, rapidito, medio muy hinchado, pero no importa, se abrieron los ojitos. No se nota, amiga, no se nota. Te veo bien la cámara, no se nota. Bueno, acá hay gestos que dicen que sí, pero... No voy a mirar. Mira esto. Te animo a que tomes esta fuerza de decir, ok, me voy a levantar en esto que estoy durmiendo. Me voy a levantar con toda la fuerza porque me está costando. Pero lo importante es que si vos estuviste escuchando el programa y si no, anda un poquito para atrás, te lo repaso un poquito. Nosotros podemos caminar dormidos. Podemos vivir una vida totalmente dormidos. Y vos decís, ¿en qué? ¿En qué puedo estar dormido? Si estoy trabajando, estoy accionando, estoy criando los hijos, estoy sosteniendo a mi marido, estoy avanzando para adelante, estoy estudiando, no importa cuál sea tu circunstancia. Pero quizás hay algo, una área de tu vida que puede ser tan pequeño como dar un abrazo, tan significativo e importante como dar una palabra. ¿Cuántas veces te ha pasado que recibís una palabra y vos decís, ¿qué hago? ¿Llamo? ¿Le mando? Capaz que hace un montón que no le hablo. Ya fue, no le digo nada. Que Dios se lo revele, decís vos, ¿viste? Entonces, claro, no hablaste nada. Algún y lo día que se va a dar cuenta. Claro, y lo que te tocaba a vos... Y por ahí la encontraste después de un tiempo y claro. Esta persona te dice, no sé lo que me pasó. ¿Sabes que a mí Dios me dijo que te dijera? Y no me dijiste nada. Y tenés razón, no te dije. Pará, lo peor que te puede pasar es que te encuentre la persona y que te diga, la verdad que sos un trucho. ¡No! ¡Qué feo que te digas! Wow. ¡Qué trucho que sos! ¿Sos un chamullero? Me dijiste una cosa y mirá lo que sos. ¡Qué feo que te digas! Porque no somos congruentes con lo que decimos y con lo que vivimos. Tal cual. Entonces te animo y me animo a mi corazón... A que salga de ese adormecimiento voluntario. ¿No? ¿Qué te parece si no solamente nos armamos de esta valentía? Ármate de esa valentía. No quieras seguir una y otra vez caminando despierto. Porque por ahí, anda, agarrá, decile a esa persona, recordale. Porque a veces pasa, nos pasa muy seguidos cuando estamos muy constantemente con esas personas. ¿De qué damos por supuesto? El supuesto es un somnífero. El supuesto en el trabajo, el supuesto en la familia, el supuesto en el sueño. Y bueno, si es de Dios se va a dar. Y no haces nada, te estás durmiendo. Esa es típica, ¿eh? Es de Dios, se va a dar. ¿Qué sé yo? Y wey, tenés el fuego en tu corazón para golpear la puerta y no lo haces. Total, soy joven. Tengo toda la vida por delante. ¿Y qué sabés? ¿Qué sabés? Por ahí el último día que tenés. ¿Eh? No. Por ahí es la última oportunidad que tenés vos que estás en tu casa de escuchar escuchar esto, ¿no? Esta charla. Hay que accionar, abrir los ojos, escuchar, estar atento porque la vida pasa rapidísimo. ¿Eh? Es eso, el despertador. Mira, recién el despertador. Ahí ya nosotros detectamos qué cosas están adormecidas en nuestra vida. Pero esas cosas que están adormecidas en nuestra vida tienen un despertador. Tiene algo que te va a activar. Tiene algo que te va a decir: che, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Ahora lo hago? Y está en tu corazón latiendo y te dice: anda a llamar, anda a golpear la puerta, anda. Y vos estás ahí: ¡no quiero! ¡No sé si ahora! Y anda. ¡Ey! Esa es la voz de Dios en tu corazón, ¿no? Que el despertador de tu corazón, el despertador de tu mente, el despertador de tu iniciativa, de tus sueños, de la transformación de tu casa, es el que te dice: sí, hacelo. ¿Es imposible? Te dice: sí, hacelo. Pero tu cuerpo no se quiere mover, ¿no? Porque está ahí dormido y el cuerpo te va a decir: no, ya está, lo dejamos todo acá, ya fue. Le pego una oración de acá y total, Dios lo va a tocar. Nah, claro. Hay que accionar. ¿Vos que te accionar? Mirá, que accionar. Anotaba yo, decía, el despertador te dice: decile que lo querés, decile que la querés, decíselo, claro. Anda a decírselo ahora, anda a decirle a tu vieja: che, vieja, te quiero, che, mamá, claro, te amo, papá. Sí, sí, sí. O, ¿me perdonás? Anda a decirle a la persona que lo querés, pero tu voz no sale. Vos lo querés hacer, vos vas, lo querés hacer y estás ahí, cric, cric, cric, cric, ah, sí, bueno, listo, y no sale nada, y te fuiste. No, pero se lo demostré porque le hice un mate, se lo demostré porque le planché la ropa, no, sí, se lo demostré. No, hay un despertador en vos que quiere que salga tu voz. No es lo mismo el suponer. El suponer es lo que te hace dormir. No es lo mismo. Que por ahí la suposición hace que nuestras vidas, como el miedo, como la vergüenza, como decía Eve, el orgullo. El orgullo, mamadera. El orgullo nos trae un montón de problemas. Dios, es orgullo. El orgullo, la murmuración, la pereza, la falta de autocontrol. Amigos, la falta de autocontrol, el enojo, los excesos, el hábito, ese hábito de no poder decir que no a los excesos, no puedo decir que no. Es una decisión. Nosotros decidimos si caminamos dormidos o si caminamos y de una buena vez nos despertamos eso que estaba en nuestro corazón, a eso que... ¿Por qué dije nos despertamos y quitamos el somnífero de la escasez? Me acuerdo cuando empecé a estudiar en la facultad, no tenía un sope ni para viajar en colectivo. O sea, no tenía plata. Venía de Guernica hasta la Universidad de Loma de Zamora. Y cuando me inscribí, que llegué con la... En ese momento habían moneditas. Sorry, los millennials que están del otro lado, no lo saben. Habían moneda. Y me acuerdo que había la moneda estaban contadas ahí de vuelta. Que no se me perdieron la moneda porque no volvía. No. ¿Entendés? Y me acuerdo que me anoté igual. Porque en mi corazón estaba esto de formarme, de hacer algo más. Y yo era tan fuerte que dije: bueno, ya está, voy, lo hago. Y no solamente se desata la mentira de que porque tenés, no, mejor dicho, al revés, la mentira de que porque no tenés, no vas a poder hacerlo. ¿Por qué no? Porque yo no estoy a la altura. No, porque yo no voy a llegar. Entonces ese es un somnífero que adormeció tu corazón. Porque si crees que Dios puso en tu corazón ese anhelo, ese fuego, Él lo va a sustentar. Él te va a respaldar. Se van a abrir puertas. La cosa es que esté Él. La cosa es que esté Jesús. Porque si no, todos nos quedamos... ¿Sabes qué? Te vas a quedar con el miedo. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a quedar con la vergüenza. Porque no está Jesús. El único que vence todo eso es Jesús en tu vida. Es: Señor, no tengo ni idea cómo hacer para estudiar. No tengo... Yo cuántas veces esta palabra de no tengo ni idea es tan propia mía. Porque realmente cuando voy delante de Jesús y quiero hacer algo o está el fuego en mí, digo: no tengo ni idea cómo voy a hacer el programa. 2 horas. No te, posta. Aquí está 2 horas. Bueno, acá te está. Claro. Y miren, es verdad eso. Y miren cómo es que ahora está todo tan claro. Claro. Pero cuando arranque, ya no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Señor, es ir sabiendo que todo depende de él. Es ir, decir, voy a hablar con esta persona. Yo quiero hacerlo porque sé que esta intención la pusiste vos, Señor, en mi corazón. Pero no tengo ni idea qué le voy a decir. Listo. Pero hacelo parte a él de eso. Hacelo parte de él, de ese despertador. Que él sea esa voz. Y que si él te dijo que vayas, él te va a respaldar. Cuando Moisés va y se encuentra la zarza, ¿o no? ¿Qué le voy a decir? Vos sabés que me sacaste justo de la... Estaba por hablar de Moisés. ¡Ah, amigo! También es verdad, la zarza, y también cuando el Señor lo mandó a Moisés a hablar con el faraón, bueno, ¿qué voy a decir yo? Al faraón, yo, ¿qué voy? Al faraón. Y el Señor le dijo, anda, voy a llenar tus labios, anda con el faraón, yo voy a hablar a través de vos. O sea, y el faraón puede ser hoy lo que esté durmiéndote. Ahí está. El faraón puede ser esa mentira, el enojo, el miedo, la falta de me acuerdo que habían personas, viste, nos reuníamos en familia. Y habían cosas que no querías decir porque vos decías, acá se pudre todo. No voy a decir claro. Lo que siento. Porque se repudre. Entonces era falta de autocontrol. Yo no puedo hacerme cargo de lo que pasa alrededor, pero sí de lo que pasa en mí. Vos no podés hacerte cargo de lo que pasa alrededor, pero sí de lo que está pasando en tu corazón en este momento. La falta de autocontrol habla de la falta de presencia de Jesús en tu vida. Wow. Podemos ir a la iglesia, pero si no tenemos falta de control. ¿Y falta de control en qué? Y no hablar mal, no murmurar. Ir y dejar de suponer. El autocontrol nos dice que tengo miedo, pero avanzo. La falta de autocontrol es una característica. Nosotros a veces nos olvidamos, y como decía Sergio hace un tiempito, no porque estemos dentro, hace un ratito, porque estemos dentro de la iglesia, ya no sé ni qué salió al aire ni qué no, pero bueno. Sí, ya ni que estemos a esta altura no sabemos, gente. En qué momento estuvimos al aire. Pero es que estemos dentro de una congregación o que seamos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo, no te hace exento a que no estés durmiendo parte de tu vida, parte de tu espíritu, parte de tus pensamientos. ¿Por qué? Y porque estás enojado con algún hermano, un hermanito, una hermanita, ya. Estás enojado. Porque ¿Viste cómo me miró? ¿No me saludó? Me saludó yo. ¡Ay! ¿Quiere que la lleve en el auto? ¡Ah, sí! No. ¡Ah, bueno! Ya me va a pedir algo. ¿Viste? Ya me va a pedir algo. Entonces, ¿qué pasó? De golpe te transformaste en un carnal. Claro, que no. Un carnazo. Entonces, claro. Y de golpe, ¿sabes qué empezó a pasar? Hay cosas que están adormeciéndose en vos cuando empezás a tener esa actitud. Porque lo que sale no es lo que Dios quiere, es la falta de Jesús. Claro. Es la falta de Jesús. ¿Qué vos estás diciendo? Yo ya entregué mi corazón, me bauticé y toda la cosa. Y no se trata de eso, se trata de vivirlo. Se trata de vivir con ese fuego que cada vez va a crecer más y va a incendiar a otros. Yo no me... A ver, en mi casa, hay un despertador, Juan. Y el primero que se despierta, despierta el otro. Claro. Entonces, si vos no te despertás, si vos no activás en tu vida, en tu casa... Nadie más se va a despertar. El primero que se despierta, despierta todo. Sé vos el primero en despertarte. Sé vos el primero en decir, che, ¿qué onda? Yo voy a agarrar y voy a pedir perdón. Y tus hermanos te van a mirar diciendo, ah, me estás jodiendo, vas a pedir perdón. Sí, voy a pedir perdón. Vas y lo haces. No te quedes con el decirlo. Vas y lo haces. Sé el despertador. Inicia el despertador en vos. Activalo. Despertate, vos que duermes. Así es. Mostrar el ejemplo, ¿no? Mostrar el ejemplo. Bueno, vamos a ir. Tenemos música, capaz que ya... Bueno, vamos sí. Nomás. Eva. I know you are for me, but sometimes it's hard to believe that you're working things out for me, but I can't see. I'm walking with blindfolds on, but you're more sure than the ground that I stand on. And I know that you won't cave in. So I trust you, even when I can't see the full plan. Everything seems to make no sense. I know that you're in control. I trust you. Oh, and you never let me go. I don't have to worry, don't worry, 'cause I know you're in control. Even when I can't see the full plan, everything seems to make no sense. I know that you're in control, in control. I trust you. For anyone that doesn't know God, this is your opportunity. Should have seen this with me. Holy Spirit, come into my life. Won't you wrap me up inside your light? I know everything's gonna be alright. Best believe this here gonna last for life. Holy Spirit, come into my life. Won't you wrap me up inside your life? Whoa, whoa, I know everything's gonna be alright, right, right. Best believe this here gonna last for life. Whoa, whoa, make it better. You're my treasure. You forever. I won't ever let go of you. Every single day I'm finna tell you that I love you. Yeah, hop on my flesh and I'm gone. Ooh, ooh, ooh. I've been waiting for love so long. Ooh, ooh, ooh, yeah. I got a light inside so strong. Don't wanna lose this here, no, no. Your love, it pours on and on. You tell me I'm not alone. Oh, okay, I ain't pour no codeine in my eyes. Yeah, yeah. I'm gonna walk by faith and not by Sprite. Yeah, gave up all my burdens, that's on Christ. Yeah. That means everything's gonna be alright. I got a good thing by my side. Right through the pain in my old five. Look at my soul and you gon' see a fire. I let the spirit govern all my mind. Come to the river where you feeling dry. Like a gorilla beating down my pride. You gon' be seeing his love in my eyes. I'm feeling humbled every time I cry. Holy Spirit, come into my life. Won't you wrap me up inside your life? I know everything's gonna be alright. Believe this here gon' last for life. Hey, yeah. Holy Spirit, come into my life. Won't you wrap me up inside your life? Whoa. I know everything gon' be alright, right, right. Best believe this here gon' last for life. Whoa, whoa. Make it better. You're my treasure. You're forever. Estamos volviendo. Acá trajo controversia esto que yo conté, de que claro, estuve tanto tiempo de novia con una persona tan fría. Pero bueno, chan, chan, chan, si se pudrió todo en un momento dado. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces es la resignación de vivir en eso, que adormecer nuestras emociones, nuestros sentimientos. Claramente, en el día de la fecha, gracias a Dios y a entender que hay una libertad por la cual nosotros vivimos, somos libres para amar, libres para vivir una vida plena y en abundancia. Y la abundancia es del corazón, la abundancia es de la vida donde somos libres, siempre digo, libres para amar, libres para entender que el amor al prójimo es una herramienta para nuestra propia libertad. Si nosotros no podemos amar al prójimo, está bien, lo podemos entender claramente. No seguí con esa persona porque Dios así lo permitió, gracias al cielo, ¿no? Pero esa persona ojalá que sea transformada y que realmente pueda vivir la experiencia de ser amado y amar libremente. Y aparte la importancia que la otra persona tenga, piense, o sea, no van a pensar igual, ¿no? Pero que compartan esa misma fe, ¿no? Esa misma creencia. De poder compartir cosas que decís, wow, qué lindo compartir con el otro. Si bien... Convicciones, ¿no? De ideas, pensamientos. Eso está muy bueno. Totalmente. Ahí teníamos una respuesta un poco de lo que me están diciendo, que cómo hacía para aguantar tanto tiempo. En realidad era que no tenía la opción, como hoy tenemos nosotros, de que había otro camino. Claro. No tenía la chance de que alguien me dijera... ¿Vos veías ese camino? ¿Y por qué? Es este camino. ¿Y qué sé yo? Era el que había. Me lo banco, loco. ¿No? Claro. Yo pensé que la vida era esa, pensé que eso se trataba, qué sé yo. La verdad, claro, es que no me cuestioné porque nadie me hizo ver otra oportunidad hasta que conocí el amor de Jesús. Claro. Hasta que conocí esa libertad de vivir en Él, y es una libertad que nos transforma. Wow. Es una libertad que no nos hace permanecer igual. Nos transforma, transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestra forma de caminar. Todos los días te animo a que cuando llegue la noche, que voluntariamente vas a descansar tu cuerpo, puedas pensar en qué fuiste transformado. En wow. algo tuviste que... Si no, no te vayas a dormir. Analízalo. Chicos, habían saludos, me habían dicho. Toma, ahí va. ¿No? Sí, había un saludo a también. Ver, saludo. Sí, tenemos saludo. Que dice... A mí no me gustaba que me festejen mi cumple y mi mamá me obligaba. Se ve que a ella le gustaban los preparativos. Yo odiaba cambiarme y esperar a los invitados. Bueno, hubo un acto de expresión acá contándonos algo que... María Elena, que nos decía lo que no le gustaba. Está bueno, por ahí... Entiendo que en eso de sentirse obligado uno se resigna a hacer lo que el otro quiere, ¿no? Cuando somos niños suele suceder. Y cuando somos hijos, Dios a veces en nosotros hace y nos lleva a hacer cosas, ¿no? Y dice, bueno, hijo, vení para acá. Bueno, vamos a festejar esto. Y a veces nosotros no solamente sentimos que somos indignos de cosas a donde Dios nos quiere poner, sino que además... Somos como que nos cuesta disfrutarlo porque no se nos reveló que somos hijos y el Señor nos quiere dar lo mejor para nosotros. Así que María Elena, por ahí te animo a llevar ese recuerdo a un presente donde Jesús quiere llevarte a esa fiesta, ¿no? Y que la puedas disfrutar más allá de los preparativos y de lo que puedas llevar. Te animo a que no te resignes a lo que no querías, sino que todos juntos no nos resignemos a lo que nosotros queremos o no queremos, sino que sí nos animemos a estar en la voluntad del Padre, que es en el amor perfecto y verdadero, ¿no? Porque solamente Él nos puede enseñar a vivir sin esos miedos y vivir despiertos. Había más mensajitos, amigo. Pero por supuesto, Elisí y Daniela se están comunicando con nosotros. Dice, hola chicos, bendiciones desde Lanús. Son unos genios, nuestros amigos, Caro. Genios. Elisí y Daniela. Qué genios de Elisí y Daniela. ¿En qué andarán? No, hay que contactarlos. Pará, hay que contactarlos a Elisí y Daniela. Siempre estamos ahí en contacto, cuando vos quieras, amiga. Sí, bueno. Les mando un saludo muy grande porque están por ser papás. ¡Ay, sí, qué lindo! Están por ser papás, que así que les mandamos un saludito muy grande ahí a Daniela, que ya está con una panzota. Ahí con la pancita ahí. ¡Qué bueno! No sé cuántos felicito. Meses están, pero sí. Sí, es un anhelo que hace rato tenían, ¿eh? Así que gracias a Dios ahí se les cumplió. Llegó. Ahí, para ahora que vamos cerrando, ya pasamos por todas las etapas, hemos aprendido a detectar qué son esas cosas que están adormecidas, que estaban adormecidas al principio del programa, pero que a esta hora ya detectamos y empezamos a activar ese despertador, que es la voz de Dios llamándonos, ese despertador donde nos dice que sí, que todo es posible, que sí, que hay que vencer el miedo. Y también detectamos a los somníferos, ¿no? A esas personas clonas, sepan, a esas palabras que nos quieren adormecer, como el miedo, la vergüenza, el orgullo, la pereza, ¿no? Porque nada viene, como decía Sergio hace un ratito al principio del programa, sin obras todo es muerto, podemos esperar mucho, pero si no hay obras no hay cambio, no hay transformación. ¿Cuál? Entonces, hoy hemos tenido la importancia del autocontrol y estamos resolviendo esto. Y yo quiero animarte a que recuerden, que todos recordemos juntos, ¿no? ¿Cuántas veces tomaste acciones, tomaste decisiones, te despertaste de golpe y hiciste algo que vos dijiste, uy, menos mal que lo hice, este fue Dios? Menos mal que hice esto porque si no, o era un accidente o esta persona se moría, menos mal que accioné. Menos mal que agarré y hablé con esta persona porque si no la perdía. Menos mal que tomé la decisión esta vez. Y, pero ¿por qué hiciste esta? ¿Por qué tomaste la decisión de cambiarte el laburo justo ahora? Y qué sé yo, había algo que me decía a mí. Porque nosotros hoy estuvimos hablando del programa y como si jamás hubiéramos tenido ese fuego, que jamás lo hubiéramos vivido. Pero yo te quiero recordar que sí. Que sí, hubieron un montón de veces que ese despertador estuvo en tu vida, te despertaste y caminaste. Yo me acuerdo a veces que yo, loco, ¿cómo puede ser que me cueste tanto despertarme? ¿Cómo puede ser que me cueste tanto? Antes yo me despertaba como si nada, rápido, así. Y claro, y lo traía, ¿no?, a la vida. Y un montón de veces caminamos con ese despertador, que por ahí ahora nos está costando. Pero yo te animo a que lo recuerdes y que te agarres de eso y que digas, hey, si una vez escuché la voz de Dios, si una y otra vez, y acá, y allá, y cuando fui a estudiar, y cuando fui a hablar con esta persona, y cuando fui a pedir perdón, y cuando cumplió este milagro, cuando hubo esta sanación, ay, cuántas veces el Señor nos despertó y hubo un de golpe. Un de repente, golpe, ¿no? De repente que vino, se fue, activé en esto, mirá. Y es verdad, ¿no? Accionar, porque mira si no lo haces. ¿Cómo puedes cambiar la atmósfera de un lugar o de algo o de alguien si no accionamos? Es tiempo de accionar, gente. Hay que accionar. Es el tiempo, es el hoy, el ahora. No dejes para mañana porque puede ser tarde. Como decían los chicos hoy, teníamos este mismo pasaje escrito que no lo anoté porque lo mío es así, pero dice la palabra, golpeo la puerta y llamo. ¡Oh! Ey, es tremenda. Eso que sentís en tu corazón, ese que sentís en tu corazón que te está ahí como diciendo, dale, anda, hazlo, dale. ¿Qué querés cantar? Anda y canta, anda, aprende canto, anda. Ya. No importa la edad que tengas. ¿Querés ir a estudiar? Anda a estudiar. No importa la edad que tengas. Anda a hacer lo que está en tu corazón, que sabes que va a impactar a otras personas. Porque también, como charlábamos con los chicos, tu accionar va a impactar al otro. Así y es. Siempre va a ser de bendición cuando Jesús está en el medio. Ahora, si están tus emociones, si está tu carnosidad, si lo que querés, como decía también al principio, no confundamos los caminos. Si no está Jesús, vas a lastimar a alguien. Así es. Porque te vas a manejar porque sentí en mi corazón que tenía que ser infiel. Porque sentí en mi corazón que tenía que agarrar y, no sé, estafar. Ah, porque era una oportunidad. No te confundas. Son sentimientos, son oportunidades que sentí, te dan. Sentí de afanar el banco. ¿Pintó? Ya, pintó, loco. Pintó. Quiero ser rico. ¿Entendés? Quiero ser rico, loco. Pintó. Me quiero una 4x4, olvídate. No, esas cosas no. Ay, va, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? También va a traer consecuencias. Claro. ¿Sabes qué? También va a impactar en la vida de otra persona. Va a impactar. Caes preso. Es bueno. La enfermedad, ¿cómo la llevas adelante? ¿Ey? Entonces, hoy está Jesús golpeando la puerta de tu corazón y llamando. ¿Estás listo para abrir esa puerta y recibirlo? Porque cuando obedecemos a ese despertador, que es la voz de Jesús, que está en nuestro corazón, cosas grandes y extraordinarias vienen. No vienen cosas malas, cosas que destruyen. No se olviden, el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Ese cochino. ¿El cochino? Ese cochino, boludo. Yo ya tengo de emoji, amigo. Olvídate, amiga. El cochino. De emoji. Qué grande, caro. Entonces, recordemos nuestra identidad. Tal cual. Recordemos quiénes somos. Yo te recuerdo que estás ahí del otro lado y quizás estás luchando con esto que te adormece, que es la adicción. Quizás que estás del otro lado luchando con esto que te adormece, que no aprendiste a tener una economía de la mano de Dios, sino que vivís del fraude, vivís del juego. ¿Cuántos hay que hoy... de forma cibernética están ahí, ¿no? Y vos sabés que no estás de... como que no sabés, ¿viste? Como que siempre tenés discusiones con clientes, estás estafando, estás trabajando de forma no honesta en tu trabajo, aquellos mecánicos, aquellos que arreglan compu, o sea, miren, no sé por qué de me vino a tratar la cabeza, cool. No sé quién está escuchando del otro lado, pero si no estás siendo honesto con vos mismo, porque estás adormeciendo en tu corazón, que decís, ah, no se puede ser honesto, no se puede decir la verdad. No, y no, ya está, de otra forma no se puede. ¿Estás adormeciendo la oportunidad de que Dios se manifieste en tu vida? Te animo a que hoy tomes la decisión y que le digas, Jesús, entra en mi corazón. Porque, como siempre digo, no tengo ni idea, pero te quiero conocer. No tengo ni idea cómo lo vas a hacer, pero quiero conocer tus planes. Dice la palabra, que tus planes son perfectos y agradables. No temas, yo estaré contigo. ¿A qué le tenés miedo? ¿A la escasez? ¿A qué le tenés miedo? ¿A la enfermedad? ¿A qué le tenés miedo? ¿A la muerte? Porque si hoy es el instante, y si hoy estás escuchando la radio, y hoy es el momento en que partimos con el Señor, ¿de qué te sirvió estafar a tantas personas? ¿De qué te sirvió estar adormeciendo a tus sueños y resignarte a vivir de una forma equivocada? Y no es casual que esté la gente ahí, escuchando. Totalmente. No es casual. Amigo, así como me dijeron, ¿cómo aguantaste tanto tiempo? Por resignación, resignación. Ahí está. Te animo a que saques ese somnífero de tu vida y que dejes de resignarte. Que puedas tener esta oportunidad como una oportunidad clave para salir y vivir libre. Así es. El que oye mi voz dice, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo, ¿no? Dice la escritura. Qué lindo. Qué tremendo. Y ese es el tiempo. Hoy Dios está golpeando la puerta de tu corazón, ¿eh? Y como siempre decimos, mi amiga sabe. Acá, mira, acá te va a ver la pantalla. Como mi amiga sabe. acá. Ya empezamos. La pantalla. Ah, ¿viste? Mirá, ya me olvidé que iba a decir. Como lo veas, perdón, sorry. No, está bien. Pero eso, ¿no? De decir, este es el tiempo, ahí está. Este es el tiempo de brillar, es el tiempo de no dejar pasar y que Dios está golpeando la puerta del corazón de las personas. Hacelo, no dejes pasar el tiempo, no es casual, no te habla. Ahí está, me acordé. No hablamos de religión, sino de estilo de vida, vos que estás del otro lado. Esto no es religión, sácate la religiosidad de la cabeza porque eso la puso el hombre, sino que es un estilo de vida. Vos tenés que cambiar tu forma de pensar, tu forma de caminar. Este es el tiempo, es el hoy. Hay alguien que te ama y es Jesús y está golpeando en la puerta de tu corazón en esta, ya siendo a la tarde, ya... Ya está, poquito, son la una. Minuto, para la comer, una. Justo. Punto para comer. Estás por comer un sanguchito. Bueno, dejá el sanguchito y date cuenta que Dios te está hablando. La clave es poner a Jesús en primer lugar, que Él sea el centro en cada cosa que hacemos, en esos sueños, que Él sea el centro. Ahí está. No, pará. Allá, sí, acá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos acá? Pará, porque... Pará, así, ahí, así. Pará que no puedo. Para el otro. Ahí sería. No, ahí, para allá. Para, ahí ya, ahí está, vamos, ahí está. Como dice Eve, sí, yo un bolonqui. Bueno, chicos, claro, me construí la cámara. Pero claro. Así. Bueno, amigos. No, viste, ahí está, ahí va, vamos. Hay una sola persona normal en esta habitación. Sí, ahí está. Pero bueno, hasta que lo acostumbre. Pero qué increíble todo esto. Gracias por estar ahí conectados. Gracias, amigos, por ser parte de este programa. Estoy segura que van a ser de mucha bendición para las personas. Gracias por darnos esta posibilidad de estar, compartir con vos y con la audiencia, acá en tu programa, en Quién Fue, en Vox 102.9. La verdad, hermosa la radio. Hay que destacar, impresionante. Me encantó esto, che. Me encantó. Es lo que le gustó el agua. Espectacular, loco. Cafecito. No, la verdad es que nos sentimos privilegiados. ¿O no, bebé? Sí, exactamente. Muy hermoso todo, muy lindo todo. Y bueno, gracias, Carol, por la invitación, gracias, por estar acá compartiendo. Gracias a todos los que están del otro lado. Nuestro operador, genio, grosso. Genial, crack, a mí. Crack. Arrancó pelenciero, viste, de la mañana, pero después se le pasó. Está bien, es bueno ya conocerlo. Sí. Bueno, gracias a todos por los que están ahí del otro lado. Nos encontramos el próximo martes a las 8 de la mañana. Si no me quedo dormida. Enchufados sí, el martes. Sí, que no me había quedado dormida. No te vas a quedar. Nos conectamos. Y nuevamente, que Dios los bendiga mucho. Dale, para adelante, despertate. Chao, chao. Yo te quiero amar. Sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va. Esa forma extraña tengo de sentir. Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí. Atraviesas toda la tormenta, indudablemente. indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va. Tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas todo. A la comunidad de quién fue y sé parte del cambio.